Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1591 y por delante 3 horas para disfrutar del mejor rock y metal con los estrenos discográficos más destacados de la semana, con entrevistas a bandas que publican nuevos álbumes y con esas secciones habituales de cada semana. Una semana más, mil gracias a todos por hacer que, después de no sé cuántos años ya, sigamos entre los programas de rock y metal más escuchados en iVoox en toda España. Nosotros emitimos, como sabes, a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo Es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Hechas las presentaciones de rigor, lo que hacemos es comenzar. El apocalíptico debut de Crimson Veil para Hex, el que pronto será su nuevo disco. Este es el primer tema que se publica de ese álbum. Se llama Flinch. Así comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Así, con oscuridad hemos arrancado en el día de hoy con Crimson Veil y con Flinch, el primer single de su nuevo disco. Bueno, hablando de estrenos, los Dad anuncian su nuevo álbum que se llamará Speed of Darkness y que verá la luz el próximo 4 de octubre. Aún falta mucho, pero para que la espera sea más llevadera, han avanzado 2 singles. Este es uno de ellos, The Ghost. Francamente no suena nada mal el nuevo tema de los Dad. The Ghost es uno de los 2 singles que han publicado anticipados a ese disco que verá la luz, como te decía, el próximo 4 de octubre. Quienes ya tienen también nuevo tema son unos clásicos, los Mr. Big. El 12 de julio verá la luz Ten, su nuevo álbum. Este es el primer single. I got no Pues ni tan mal, lo nuevo de Mr. B. Ganitas, había ya de que lanzaran nuevo álbum. Pues llega ahora, enseguidita, en un mes. Y este es el primer adelanto, el primer anticipo. Mr. Big en el Con Fuerza Heavy, edición 1591. La primera grabación de unos cántabros llamados Tempus es este Deseo y Electricidad que han publicado ahora con 6 temitas y que hoy les convierte en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Venimos presentando en las últimas semanas. ¡Madre mía! Qué gustazo ha sido descubrir Deseo y Electricidad, este primer disco de Tempus, esta banda cántabra que hoy, como te decía, son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy con este nuevo lanzamiento, con este primer lanzamiento además, si obviamos una maqueta previa que habían lanzado. Y bueno, se visten de largo, yo creo que de la mejor manera posible. Vamos a hablar con Néstor Cortés, que nos está escuchando, que es el bajista y vocalista de la banda y que seguro que no se tropieza con las palabras tanto como yo. Néstor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí en el programa y de que nos cuentes cositas de este nuevo lanzamiento de Deseo y Electricidad, que digo yo que es el nuevo disco, pero también el primero que publicáis. Pues sí, es el nuevo disco y también el primero. La verdad es que, bueno, llevamos unos cuantos años, pero bueno, ha sido ahora cuando hemos decidido lanzar el disco y bueno, de momento está teniendo bastante buena acogida. Eso te iba a decir, que la banda como tal existe más de una década ya, estamos hablando esta aventura arranca en 2013, con lo cual se ha superado la década, sin embargo, es ahora cuando se ha publicado el primer disco, pues eso, mucho tiempo después, quizá... En fin, todos los vaivenes, ¿no?, que ocurren al principio en una banda de acomodar a una formación estable y teniendo en cuenta también que hemos tenido una pandemia entre medias. Pues ha sido tal cual lo dices. La verdad es que empezamos en 2013 y pues es lo que pasó. Empezamos a tocar, empezamos un poco a probar pues sonidos diferentes. Al final también decidimos pues cambiar algunos componentes de la banda, porque David así lo decidió. Y hasta que encontramos un poco nuestro sitio, pues sí que hemos estado pues eso, tocando simplemente, ensayando y la verdad es que ha sido la pandemia cuando me decidí dar un poco el salto, ¿no?, y ya tomarnos un poco más en serio, digamos, y ya lanzarnos a grabar el disco, tocar un poco más en serio y bueno, pues lo que es un promocionar ya un poco más la banda y profesionalizarnos, digamos, un poco. Y además hasta incluso acortando el nombre. Sí, también ha sido un poco a raíz de eso. Muchos años fuimos Tempus Fugit, fue el nombre que teníamos. Pero sí que es cierto que siempre decíamos que somos los Tempus y somos los Tempus, y al final pues se quedó con Tempus. Así que ha sido un nombre que al final nació un poco pues por una coincidencia o llámalo como quieras, pero sí, decidimos acortar el nombre que yo creo que es más apropiado. Para aquellos que tengáis intención de buscarles en redes sociales, y lo tenéis que hacer porque vais a descubrir muchas cositas y muy interesantes, que sepáis que la U de Tempus es una V y así os va a ser mucho más fácil encontrarle, seguro que sí. Bueno, es verdad que hay canciones como Deseo y Electricidad, por ejemplo, el tema que acabamos de escuchar y que da título a todo este disco, que ya vienen de un tiempo atrás, con lo cual, ¿qué podemos decir? ¿Que las canciones que componen este nuevo EP son un poco resumen de estos 10 años u 11 de trayectoria? Pues un poco sí, la verdad es que, a ver, hemos intentado condensar en el disco pues un poco nuestra historia. La mayoría de los temas son, pues ya tienen sus años, ya son, vamos, ya tienen tiempo, y alguno de ellos es nuevo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Deseo y Electricidad, pues no es exactamente igual que como se pensó inicialmente. Así que hemos hecho, y como te dije antes, la pandemia nos dio tiempo a buscar sonidos nuevos, a reinventar un poco los temas, y a hacer todos los arreglos que pensamos que podían hacer que mejorase el sonido y los temas en sí mismos. Y entonces, pues, son temas, digamos, antiguos, ya tienen sus años, pero sí que son, creemos que son mejorados, por así decirlo, ¿no? Podría ser una buena definición ese Deseo y Electricidad, que, como digo, además da título al disco, para el global del EP, o sea, para que quien os escucha por primera vez se pueda hacer una buena idea de lo que es la banda. Pues yo creo que sí. A ver, yo creo que Deseo y Electricidad es un poco, evidentemente es el título del disco, es el single principal que tenemos. Yo creo que es un poco lo más representativo, el sonido más representativo, ¿no?, de lo que es la banda. En el EP están incluidos 6 temas, pero en realidad tenemos, pues son ya 17, 18 temas que tenemos para el directo. Y yo creo que un poco el sonido de este tema de Deseo y Electricidad es el... Sí, podemos decir que es el representativo. Un poco hard rock, metal, un poco... Es lo que el sonido que buscamos, ¿no? Esto es lo que te quería decir, que efectivamente el hard rock, el metal, mucho sonido de los 80, mucha influencia de los 80, que está muy marcada, ¿no?, en la banda y que, bueno, luego obviamente he pasado todo por el filtro Tempus y haciéndolo vuestro, pero por ahí podríamos indicar un poco que vienen las influencias, ¿no? sí, totalmente, es así, o sea, todos, la verdad es que somos, los cuatro tenemos gustos diferentes, pero bastante marcados en cuanto a la época, eso, sobre los 80, es un, nos ha, yo creo que nos ha mandado, marcado los cuatro bastante, yo por ejemplo soy más, más metalero, me gusta más Iron Maiden quizás, o un poco, pues, yo qué sé, Black Sabbath y todos los temas, uh-huh. Por ejemplo, Quique siempre tira un poco más por el punk rock, quizás, pero bueno, siempre también le gusta así el rock clásico, como Saxon y tal, rock clásico. Marta le gusta mucho, por ejemplo, Motley Crue y este tipo de un poco más glam metal. Y bueno, y a Jorge la verdad es que es un virtuoso, se gusta mucho Dream Theater y este tipo de música, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos gustos parecidos, pero diferentes a su vez, y luego sí que es cierto que lo que nosotros decimos, temposizamos un poco los temas y le damos un poco el toque en común, que al final es el sonido que se puede escuchar en el disco, es un poco el amalgama, ¿no?, de gustos musicales de los cuatro. ¿Cómo es la creación de una canción de Tempus? ¿Se sigue habitualmente un mismo criterio a la hora de componer? Me refiero, ¿nace la idea, se lleva al local, se trabaja de forma conjunta o alguien lo hace todo en casa y luego lo lleva? ¿Cómo se hace? Pues depende de la ocasión. Por ejemplo, muchas veces, sí que es cierto que, a ver, eso tengo que darle el mérito, Quique, que es el guitarra rítmico, es el artista también del grupo. Entonces, muchas veces Quique nos viene al local y nos sorprende con un par de temas o tres, vamos, las letras de dos o tres temas, y nosotros pues nos encargamos un poco. También es cierto que viene ya un poco con la idea de cómo puede ir un poco enfilada, ¿no?, el tema. Y nosotros aquí pues terminamos de definir y rematamos. Y otras veces, pues, mismamente en el local, pues, hacemos mucho jam session a veces aquí en el local y a veces nos sale algún sonido, alguna idea, pues, que nos da para, oye, esto suena muy bien, podemos tirar por aquí para un tema nuevo. Uh-huh. Y sobre eso, pues, trabajamos. Entonces, dependiendo de la ocasión, pues, no tenemos una forma fija de trabajar, ¿no? O sea, que dependen del momento. ¿Sois muy de discutir o no? ¿O os lleváis bien a la hora de crear los temas? La verdad es que nos entendemos bastante bien, no discutimos demasiado. La verdad es que, ya te digo, aunque tengamos gustos diferentes, luego a la hora de hacer los arreglos y buscar los sonidos y todo esto a los temas, pues sí que nos ponemos bastante de acuerdo y nos compenetramos bastante bien, la verdad. Uh-huh. ¿Os habéis decidido finalmente para este primer lanzamiento por el formato EP? Es verdad que es un EP largo, porque son seis temas, está cercano al LP, pero no llega a esa duración. ¿Por qué seis? ¿Por qué no diez o no sé, o incluso como ahora se lleva tanto ir publicando single tras single y ni tan siquiera conformar un disco entero? Pues mira, la cosa es que como tenemos tantos temas, evidentemente sí, pues nos da para dos, un par de discos por lo menos, pero decidimos que quizás, precisamente para no aburrir o no recargar, para que la gente no se canse mucho, pues decidimos lanzar este primer EP así un poco más corto, de seis temas, con la intención de posiblemente el verano que viene, vistas el año que viene, no sé si verano o finales, pues igual quizás grabar ya un segundo disco, ya LP, ya un poco más largo, pero, ¿sabes? Ha sido un poco con la idea de no, que esto como un aperitivo, ¿no? Que la gente empiece a disfrutar un poco de Tempus y ya el año que viene pues darles ya el plato fuerte, ¿no? Y esa es la idea. Y a la hora de elegir los temas del disco, imagino que habrá sido un poco también como cuando se selecciona el set list para un concierto, ¿no? El decir, ¿cuál metemos, cuál quitamos, cuál dejamos fuera? Pues sí, eso sí, también tengo que ser sincero, esa ha sido una de las partes más difíciles que hemos tenido que pasar, porque ya te digo, tenemos bastantes temas y lo que te digo, o sea, le hicimos una especie de criba, cada uno fue eligiendo los temas por su propia elección, o sea, cuáles son los temas preferidos de cada uno de nosotros, y al final, los que más puntos sacaron, pues al final fue lo que decidimos incluir, porque si fuera por nosotros hubiéramos hecho un disco, digamos, de 15. Un disco doble, ¿no? Un disco doble casi, pero bueno, ya te digo, al final hicimos un poco las más representativas y las más, también las más clásicas, es cierto, para, pues eso, con la intención del año que viene ya sacar un poco más, lo más fresco, digamos. Uh-huh. ¿Os ha llevado mucho tiempo lo que ha sido ese proceso de grabación y dónde ha sido? Porque los temas, insisto, ya había algunos que ya venían con anterioridad, pero es verdad que han cambiado también con respecto a cómo eran antes. Había que grabarlos ya en el estudio. No sé si eso ha llevado mucho tiempo o no. Pues mira, la cosa es que, ya te digo, durante la pandemia, lo que hicimos, aprovechamos una vez que abrieron todo, que nos pudimos juntar y eso para ensayar, sí que estuvimos bastante tiempo, pues eso, repasando los temas, ver los arreglos que se podían hacer, y eso, estuvimos un año más o menos, estuvimos tiempo con ese trabajo, y una vez que ya lo tuvimos, fue cuando decidimos entrar a grabar, que decidimos grabar con Óscar en los estudios Sonoarc, aquí en Cacicedo, en Cantabria. Y sí que es cierto que una vez allí en el estudio mismamente también estuvimos buscando con él el sonido, él nos estuvo aconsejando también un poco, y ese proceso, la verdad es que lo que es grabar los temas no nos llevó mucho, pero encontrar el sonido que buscábamos, pues eso sí llevó más tiempo. Estuvimos un par de meses basculando bastante por allí para dejarlo más o menos como queríamos, ¿no? ¿Hubo alguna canción que cambiara mucho con respecto a cómo había llegado al estudio o no? Pues mira, precisamente Contrapolar, que es el tema que abre el disco, se nos ocurrió en el mismo local cambiar la intro. Teníamos otra intro diferente y ahí mismo se le ocurrió a Jorge darle una vuelta de tuerca y la verdad es que nos dijo, oye, tengo una idea para este tema, decido cambiar la intro, que no le convencía mucho, y al final ha sido una decisión acertada porque creemos que ha mejorado el tema bastante. O sea que ese yo creo que fue el ejemplo más claro. Sí. El tema del Contrapolar yo creo que no tiene nada que ver como era originalmente a como es ahora. Ha quedado sensacional, es verdad que ha quedado muy bien. Ahora, lógicamente, esos nuevos temas que empiezan a nacer y que empiezan, bueno, pues a rondar vuestras cabezas, algunos incluso ya terminados, ¿notas que se diferencian? ¿Notas que cambia algo con respecto a lo que habéis incluido en Deseo y Electricidad? ¿Algo cambia? Bueno, pues yo sí que creo que estamos encontrando un poco los temas que estamos componiendo, los últimos, los nuevos, es un poco sonido más rock, más hard rock. Yo creo que está un poco más enfocado en ese sentido. Y bueno, yo creo que son más potentes, tienen más contundencia. Yo creo que son más, tienen más pegada, por así decirlo, los nuevos que estamos haciendo. Yo creo que también influyó un poco, pues eso, a la raíz de grabar el disco y el sonido que encontramos en el propio estudio, es el que estamos intentando llevar a directo también. Pues yo creo que nos ha influenciado a la hora de buscar, pues la forma de componer, ¿no?, para los nuevos temas. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Seguro que lo que tenéis muchas ganas también es de tocar todo esto en directo. ¿Cómo se presenta el futuro así más inmediato? Sabiendo que viene el verano, que no es una buena época porque las salas prácticamente todas dejan de programar conciertos hasta el otoño. Pero para vosotros, ¿cómo se presentan estos próximos meses? Pues mira, la verdad es que así a corto plazo tenemos un par de conciertos a la vista, justo antes de verano, que de hecho uno es este próximo domingo, aquí en los mismos lugares de ensayo donde tocamos nosotros, Maleaño, y el siguiente va a ser en junio, a mediados de junio, el día 15, en un festival solidario, aquí también en Santander. Y a raíz de eso, pues la verdad es que tendremos un parón en verano también, porque la verdad es que no, en verano es lo que dices tú, cuesta bastante encontrar salas para irse a tocar, y luego aparte también tenemos que hacer un parón por motivos personales de un par de meses, pero bueno, la cosa es que volveremos ya con fuerza tenemos intención de empezar ya a buscar fechas para a partir de agosto, finales, octubre, septiembre, y ahí tenemos que buscar fechas porque, bueno, sí que tenemos un concierto planeado para diciembre que tocamos con aquí en el Estanor de Santander, que es la sala grande aquí en Santander, precisamente, sí. Que tocamos con Barón Rojo. O sea, que ese es un concierto importante que tenemos programado. Eso te iba a decir, que yo sé que hay una fecha en la que hay mucho, mucho cariño puesta, que es precisamente ese concierto, ni más ni menos que con Barón Rojo. Es el sábado 14 de diciembre. Por cierto, que ya están las entradas a la venta. O sea, que para toda la gente que estáis escuchando desde Cantabria o desde alguna zona cercana, la oportunidad la tenéis que aprovechar. Cualquier concierto hace ilusión, ¿no? Pero uno así con una banda como Barón Rojo y en un escenario, como siempre, tocar en casa, pues parece que todavía más, ¿no? No, es una cosa, es una oportunidad que se nos ha presentado aquí delante, que vamos, yo creo que es una cosa, una vez en la vida de momento. Y sí, la verdad es que es eso, tocar en casa, en el escenario grande, digamos, de aquí de Santander, y encima que más podemos pedir, que con Barón Rojo, que son aquí, pues yo creo que a todos nos gusta el rock y el metal, nos han influenciado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Que un poco por su culpa es por lo que estamos haciendo esto que hacemos. O sea que, vamos, es un honor y un privilegio, y lo dicho, animamos desde aquí a todo el mundo a que ese día, el 14 de diciembre, vengan a Santander a vernos y a verles a ellos, evidentemente. Así que se animen. Siempre hay muchos motivos para ir a Santander. Ahora hay otro más, efectivamente. Uno más. Fíjate si Barón Rojo ha influido. Nosotros llevamos haciendo este programa, unos poquitos años. Desde 1990 estoy haciendo el programa. La sintonía es Concierto para ellos de Barón Rojo desde el primer día, desde aquel 1 de agosto de 1990 que arrancó el programa. Desde aquel día la sintonía es la misma. Por algo será. Claro. Si en este centro es la misma, es que eso es buena señal. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué más se puede pedir que tocar con ellos en nuestro gran debut, digamos así, de cara ya a gran público? O sea que Estamos encantados. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Y bueno, y sobre todo con ese esa mente puesta en esos futuros nuevos temas que se incorporarán a ese nuevo disco que no tardará mucho en llegar, seguro que sí. Te voy a poner en el último compromiso de la noche. Si ya es difícil elegir, canciones, pues te toca elegir con la que vamos a terminar, que no sea Deseo y Electricidad, que es la que he puesto yo para empezar, pues te vas a tener que mojar entre la que más te guste o la que sea algo especial o la que quieras que escuchen los oyentes por cualquier circunstancia. Es difícil, es como dices tú, es un poco elegir un poco cuál es tu hijo preferido, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que, a ver, sí que es cierto que Deseo es nuestro single, pero el otro que también tenemos especial cariño y que también decimos que es nuestro segundo single, por así decirlo, y con la que más anima a la gente es Fuera de Órbita, que es así bastante movida y en la que la gente se involucra bastante cuando tocamos en directo, así que mira, pues Fuera de Órbita es una buena elección. Pues me parece fantástica la elección, efectivamente, que a mí también me gusta mucho ese tema. Fuera de Órbita es la canción que vamos a escuchar de Deseo y Electricidad, el primer disco, el álbum debut de Tempus desde Cantabria. Esta es la primera noticia grande de la banda, la presentación de este primer disco, pero van a venir muchas más, estoy seguro, y nosotros queremos contarlas. Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos seguir contando esas buenas noticias. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias y os mantendremos informados. Un fuerte abrazo y que os traiga muchas alegrías el disco. Muchas gracias, Julián. Hablamos. Fuera de Órbita, así suenan Tempus. el equilibrio. Me gusta mucho, lo hacen fantástico y además con ese rock que se te mete dentro, que te hace bailar, que te hace mover la cabeza, que te hace que se te muevan los pies y que no pares de corearlo. Sí, señor. Tempus, desde Cantabria. La cita es el 14 de diciembre con Barón Rojo, pero seguro que habrá muchas más para este grupo al que le auguramos pues muy muy buenas noticias en los meses próximos. Víctor, y han revelado las cositas que van a ir en torno a Circle of Life, ese nuevo disco que verá la luz el 13 de septiembre, y han revelado también el primer single, Count on Me. Es esto que suena, es lo nuevo de Victory. Just no suena nada mal, ¿eh? Lo nuevo de Victory, sí señor, Count on Me, ese nuevo temita. Bueno, Amorphis también tiene nueva canción, la estrenamos hoy. Es estreno aquí en el Confuerza Heavy. Ya sabes que cada semana te vamos ofreciendo las últimas novedades dentro del rock y el metal. Amorphis con nuevo temita. Bueno, le vamos a dar también en el día de hoy el estreno al nuevo lanzamiento de Sam Bomb. Es el segundo single de Light Up the Sky, el disco de la banda que verá la luz el 28 de junio. Este veranito va a ser movido, con buenos lanzamientos. Sam Bomb ha lanzado el segundo single. Es este, Corazones de Acero, Steel Hearts. Yeah! Pues ahí estaba el estreno de Steel Hearts, el nuevo tema de Sam Bomb. Bueno, más cositas hoy aquí en esta edición 1591 del Con Fuerza Heavy, en el que tenemos, pues eso, un montón de estrenos discográficos. Ya hemos hecho la primera entrevista del día a Tempus y nos quedan por delante pues más de dos horas para seguir ofreciéndote... pues eso, muchos más temitas y muchos más estrenos. Por ejemplo, lo próximo que va a sonar es esto que han incluido Corbus V en su último disco. Se llama Imagina, desde ITER, el nuevo álbum. perdido. Siento que este mundo está vacío. Todo en esta vida está perdido. Qué bien suena, ¿eh? Ahí estaba la música que nos dejaban Corvus V con ese último lanzamiento. Imaginas ese single también de ese álbum que hemos estrenado ya en alguna ocasión y que hoy volvemos a recurrir de nuevo. Absensi han estrenado Fénix, el nuevo single. Que ahora trato de diseccionar. Que a finales de 2024 se incluirá en su álbum debut. Estás autoconvenciéndome de que hoy voy a intentar ver más allá del reflejo que veo en el cristal. Voy a encontrar cada verdad escondida bajo un disfraz. Imposible olvidar. Voy a conservar todos mis sueños intactos para el despertar. Ve a donde quiero estar. Nuestro destino en el viaje no es siempre un agua en calma, fuego y hielo a la vez. Todo es Absence, ahí está Fénix, ese nuevo lanzamiento que han estrenado y que además sirve, como te decía, para presentar ese disco que verá la luz pues a finales de este 2024 y que nos bueno, pues ha dejado unas sensaciones muy buenas, como todos, igual que este Fénix. La verdad es que estaremos encantados. Vamos a continuar precisamente con el nuevo tema también que ha publicado Hijos de Oberon. Se llama Mirando Atrás. De Oberon, Mirando Atrás, ese nuevo sencillo que acaban de publicar. Bueno, más cositas que seguimos estrenando en el día de hoy. Otro de los temas que también se ha presentado en estos días es el nuevo lanzamiento que ha publicado Ars Nova. Y bueno, pues de aquel disco que lanzaron en 2023, nosotros nos vamos a quedar con una canción que incluyeron en ese álbum y que se llamó En el fondo del lago. Ahora que acaban de publicar el vídeo lyric de Otra Vida, de otro de los temas de este disco, y que te recomiendo que le eches un vistazo, pero nosotros, como te digo, escuchamos En el fondo del lago. Yeah. extenso tema en el fondo del lago Ars Nova. Bueno, The Silent City es el título de uno de los temas que recoge. Song for a Mother Transcendence, que es el nuevo lanzamiento de Udols. No es una música excesivamente asequible para todo el mundo, pero si te gusta la fusión, si te gustan diferentes estilos musicales, como el metal extremo, la electrónica, el ambient, en fin. Si te gusta disfrutar cómodamente la música, yo sé que eso, dicho así, todo el mundo podría decir, sí, bueno, a todo el mundo le gusta, ¿no?, disfrutar cómodamente. No, me refiero a disfrutarlo de verdad, a sentarte con unos auriculares, con un buen volumen de sonido y disfrutarlo. No eso de estar con el teléfono móvil ahí en una esquina y escucharlo en Spotify, que no es lo mismo. Bueno, pues si te gusta eso que yo te digo, el nuevo disco de U-Dolls te va a encantar, estoy absolutamente seguro. Y de U-Dolls y de su nuevo disco precisamente vamos a hablar esta noche. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Es verdad que ahora la forma de consumir música desde hace, bueno, ya hace unos cuantos añitos ha cambiado mucho, pero me da la sensación de que este disco, para sacarle todo el jugo, para disfrutar todo lo que tiene dentro, no basta con escucharlo, como digo, con un teléfono móvil mientras uno se está duchando. Uno le va a encontrar muchos más sonidos y muchas muchos más detallitos y muchas más cositas si lo hace, pues eso, cómodamente, ¿no?, con un buen sonido. Sí, sí, está claro. Esa era la intención un poco cuando compuse el disco de, bueno, es un poquito el espíritu de U-Dolls, ¿no? Buscar siempre ir un paso más allá, no quedarse en lo convencional o en, bueno, la música, en la ortodoxia que hay hoy en día en la escena musical, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre intento buscar ese plus de originalidad o de personalidad que otras bandas, pues, bueno, pues no sé, puedan tener un sonido más clásico, más fácil de escuchar. La verdad es que mi propuesta, sí que es verdad que tengo que reconocer que quizá no es para todos los públicos o que tienes que tener un poco la mente un poco más abierta, ¿no? Yo antes decía lo del el metal extremo, la electrónica, el ambient, en fin. Fusión, en definitiva, mezclando cantidad de cosas diferentes para crear algo nuevo y algo diferente, que, como decimos, no es para un público mayoritario, pero que va a disfrutar mucho el que le gusta eso. Sí, yo creo que tanto a la gente como que escuche metal extremo como electrónica o ambient lo pueden disfrutar igual. Es cierto que para componer siempre me fijo más, o quizá la vertiente que más a mí más me gusta y de la que más he bebido es del metal extremo, y el metal extremo de los 90 sobre todo, pero también pienso que hay mucho también de electrónica y de ese sonido ambiental y de esa experimentación, que la gente que no esté tan habituada a esas sonoridades más extremas o más metálicas lo puede disfrutar igualmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el EP? 4 años, ¿no?, más o menos. Pues sí, porque creo que fue hacia mayo del 2020, creo que fue el último EP. Y sí, ya ha pasado, la verdad es que ha pasado toda una pandemia. Eso te iba a decir, que con pandemia por medio. Sí, pandemia por medio, y la verdad es que han sido unos 3 años bastante movidos en mi vida, y eso he intentado plasmar también en el disco. Y estas canciones para una trascendencia moderna, ¿se han creado en estos 4 años o han sido composiciones de un futuro o de un pasado, mejor dicho, más cercano a este momento actual? Pues mira, la verdad es que el disco empezó a gestarse en plena pandemia, en pleno confinamiento. Y ahí salió la primera canción, que justamente es The Silent City, y nació a raíz de eso, ¿no? En pleno confinamiento, nuestras ciudades se quedaron completamente vacías de gente, ¿no? En un silencio que nunca habíamos visto o oído, y a raíz de ahí empezó a gestarse este disco y empezó a girar un poquito alrededor del concepto de trascendencia, ¿no? Y de, bueno, de la sensación de que estamos inmersos y viviendo una época de pleno cambio, ¿no? De transición hacia otra cosa, ¿no? A nivel social y a nivel, bueno, como humanidad, ¿no? Y entonces el disco gira un poquito en torno a eso, ¿no? Y empezó eso en plena pandemia. Yo recuerdo cuando yo estrené aquí en el programa el single de Silent City y contaba a los oyentes que había un vídeo... que podían ver en YouTube y yo hacía precisamente pues esa matización, ¿no? De que hablaba de esa ciudad silenciosa que se quedó así, precisamente todas nuestras ciudades se quedaron así en plena pandemia, y recordaba yo cuando yo venía a la radio a trabajar, que yo tenía un papelito en el que me permitían salir a la calle porque tenía que venir a trabajar, y las calles estaban completamente desiertas y me evocó muchísimo ese momento escuchar aquella canción y sobre todo la temática, ¿no?, que tú acabas de explicar. Pues qué bien, gracias, porque esa era la intención, ¿no?, plasmar ese silencio, esa sensación, ¿no?, que se nos quedó a todos en esos momentos de que, bueno, de que hasta ese momento quizá habíamos vivido una vida y habíamos vivido en una seguridad un poco irreal o falsa, ¿no?, y que con todo el tema de la COVID y el confinamiento nos dimos cuenta que, bueno, que eso no era así, y ese silencio en mí despertó este disco, ¿no?, un poco todo el tema, toda la temática y toda esta trascendencia que rodeaba al momento, ¿no? Es un disco en el que se habla un poco de lo complicado que es el momento actual en todos los sentidos. No hay más que echarle un vistazo a cualquier programa informativo y ver lo que está pasando, ¿no?, a nuestro alrededor. Pero leía que también has querido darle un matiz que tenga un poquito de luz, que sea un poquito optimista, ¿no?, al final. Sí, porque no solo, bueno, ya te digo, no solo había el tema este así más oscuro de la pandemia y de, bueno, toda la parte negativa que conllevó todo eso. Como te digo, durante estos 3 años, pues han pasado muchas cosas en mi vida. Una de ellas, quizá la más trascendente que te puede pasar, que es ser padre, ¿no? Y entonces, pues eso también está... He intentado también plasmarlo en el disco, ¿no? Y de ahí que también haya pues esa luz, esa cierta esperanza en el futuro, ¿no? Es verdad que el disco también en ese sentido es muy variado, porque son 10 composiciones, se abre con Éxtasy, que es más cortita, dura 1 minuto y medio, pero luego hay 9 temas más, con lo que llegas a una duración bastante extensa del trabajo, y además has apuntado en algunas ocasiones previas a estos días... que ha sido el disco que más te ha costado, ¿no?, en el que más has empleado, más tiempo has empleado. Sí, sí, sin duda. No solo por la largada del disco, que tampoco ha sido algo premeditado, o sea, fue saliendo de manera muy natural, pero el disco, piensa que empecé a componer, pues eso, hacia el 2020, ¿no?, bueno, en pleno confinamiento, y acabé de grabarlo todo, pues, a finales del año pasado. O sea, han sido 3 años largos en los que ha habido muchos parones por diferentes, bueno, cosas que me han ido pasando, y el disco se ha ido alargando, pues eso, hasta finales del año pasado, y la verdad es que ha sido el más costoso, porque le he tenido que dedicar mucho más tiempo que a otros discos, porque es más complejo que otros discos, tiene muchas más capas de sonido. Me lo he tenido que pensar todo bastante más. Y aparte, como, bueno, anteriormente no había quedado contento del todo con el sonido, esta vez decidí acudir a los Farm of Sound Studios de Eloy Bucherí. De Eloy, sí. Sí. Sí, sí, que me ha ayudado un montón y ha hecho un trabajazo increíble. Eloy de Vidas a la Sangre. De Vidas a la Sangre, sí, y Whitestone. Sí, y Whitestone, sí, efectivamente. Sí. El que además, por cierto, ha colaborado también, ¿no?, en un tema, ya era prácticamente obligado, ya que estaba ahí, tenía que entrar. Sí, sí, la verdad es que le propuse una colaboración que hiciera una parte vocal de la canción La Montaña Mágica, y la verdad es que desde el principio me dijo que sí. Ha sido una pasada el trato que he tenido por su parte, todo lo que me ha ayudado, no solo en lo musical, sino en lo humano, y la verdad es que he quedado súper, súper contento con todo el trabajo, no solo a nivel de, de la mezcla, masterización, sino con su colaboración y, ya te digo, con todo lo que ha puesto de su parte. No ha sido el único, estaba David Trillo de Ulls también. Sí, de Ulls, una banda catalana de rock progresivo, que hace un solo en la canción Just When You're the Universe, y también súper contento de su colaboración. La verdad es que me he ido encontrando con gente que me ha ayudado un montón, que le ha puesto muchas ganas, y la verdad es que eso es lo que mejor me llevo de este disco. Lleva poquito tiempo, porque salió el pasado 25 de abril, no ha cumplido todavía ni un mes, no. Pero la recepción es buena, ¿no? El feedback que se está recibiendo, antes apuntabas que está siendo muy bueno. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que con todo el mundo que voy hablando y lo que voy leyendo, casi todo es bueno, ¿no? Hay alguna cosa que sorprende más, y ya te digo, es un disco que, al no ser un disco al uso, o no ser muy un sonido muy ortodoxo, quizá en ciertos sectores cuesta un poco más. Sí, claro. Pero la verdad es que en general a la gente le está gustando mucho y los comentarios son muy buenos, la verdad. Esto para llevarlo a un directo volaría, ¿no? Sí, y también me lo han propuesto, y la verdad es que de momento Udols desde el inicio ha sido pensado como un proyecto de estudio, y no está planteado para llevarlo al directo, pero la verdad es que estaría muy bien, pero ahora mismo, bueno, necesitaría, claro, encontrar una formación, infraestructura, y la verdad es que la vida no me lo permite. Y más que además has apuntado que acabas de ser padre hace poquito. Sí, no hace mucho, y bueno, eso quita tiempo. Vaya, y energías. Desde luego que sí. ¿Qué planes de futuro te marcas? Porque imagino que uno queda un poco exhausto, ¿no? Como cuando sales de la piscina y ya que casi te falta el aire y respiras por fin, que dices, joder, me voy a tumbar aquí un poquito. Cuando terminas todo el trabajo de creación, te quedas un poco así, ¿no? Como diciendo, dejadme un poco. Sí, no, la verdad es que ha sido un parto largo, y ahora satisfecho por el trabajo hecho, muy contento con el resultado. Y ahora sí que la verdad es que tenía ganas ya de como de cerrar esta etapa, cerrar este disco, que ya saliera, que se publicara, y a partir de aquí descansar un poquito mentalmente. Sí. Y la verdad es que empezando a pensar en nuevos proyectos o nueva música, eso siempre. Pero este disco, la verdad es que tenía ya muchas ganas de cerrarlo, que la gente lo disfrutara, y ya te digo, y quitármelo un poquito de la cabeza y a por otra cosa. Decía yo que es un disco que tiene muchos detallitos, muchos pequeños matices que uno además va descubriendo con las diferentes escuchas, y a lo mejor en una primera te pasa desapercibido algo y luego te lo encuentras en una escucha diferente. Yo no sé si te ha costado mucho cerrarlo, el llegar al punto ese de decir, venga, ya no le toco más, porque si sigo no paro nunca. Sí, siempre cuesta, porque además es aquella cosa de que nunca acabas de estar contento con tu obra, ¿no? Siempre que lo vuelves a revisitar, siempre vas tocando alguna cosita, siempre cambiarías algo, pero como ya te digo, al final ya lleva mucho tiempo con este disco y necesitaba cerrarlo, necesitaba acabarlo, y al final el resultado ya me... Lo encontraba suficientemente satisfactorio como para ya darle el cierre. Uh-huh. y pasarle todo el trabajo a Eloy, que acabo de cuadrar el círculo, y la verdad es que ya te digo, súper contento como ha quedado el resultado final. Pues a disfrutarlo, que ya una vez cumplido todo ese proceso de creación y cuando ya ha nacido, en este caso otra vez también, la criatura, pues ahora lo que toca es disfrutarlo. Ojalá que te traiga muchas alegrías y bueno, pues eso, que lo disfrutes, y esa mente que descanse, pero efectivamente que no pare ya de maquinar nuevas ideas. Seguro que habrá cosas nuevas en el futuro. Songs for a Mother Transcendence, el nuevo disco de Udols, y que hoy era, como te decía, protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti. Buena nit. Vamos a escuchar precisamente Deep Black, que es otro de los temas que ha incluido Udols en este disco. We'll be right back. Deep Black. Udols. Hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, un placer. Bueno, pues de Udols vamos a pasar a la siguiente banda. Los siguientes protagonistas en el Con Fuerza Heavy son Sirol, Plow Pok, pero Pelpok que Plow, Plow Pro. Yo no sé cómo lo he dicho, no sé si me he aproximado demasiado. Llevo un tiempo ahí estudiando catalán, pero no te creas que todavía me cuesta. Y cuando te lo hacen así, como Sirol, en plan trabalenguas, si me apuras, pues más todavía. Así suenan Sirol con su nuevo tema. Por cierto, que tiene videoclip, que te recomiendo también que le eches un vistazo en YouTube, porque merece mucho la pena. Lo nuevo de Sirol. Pok, pero Pelpoke Plow, Plow Pro. Ahí estaba, el nuevo temita de Sirol con fantástico videoclip en el que, por cierto, llueve ahí sí, bastante, en el videoclip. Bueno, Naizune acaban de lanzar también esta banda de heavy metal zaragozana, su nuevo tema, un tema en el que, por cierto, ha colaborado Herbie Langan de Firewind o Avantasia para un primer avance, primer adelanto de lo que el 11 de octubre se convertirá a través del sello Night Record en su nuevo disco. Pues se llama Not Over, es este que ya suena y es lo nuevo de Naizune. ha visto la luz ya por fin. A este sí es el nuevo disco de los Orion Child. Este tema le da título a un fantástico nuevo disco. Fantástico nuevo trabajo. Así suena. Me encanta, ¿eh? El nuevo disco de Orion Child. Prontito les tendremos aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de Aesthesis, este nuevo disco. Bueno, vamos hasta Cieza, precisamente aquí en la región de Murcia, para escuchar a una banda llamada Violet, que acaba de publicar una canción que se llama Mike Ehrmantraut y que está basada en el personaje... que es actor secundario de shows como Better Call Saul o Breaking Bad, por ejemplo. Bueno, pues esta es la nueva canción de los Ciezanos. La costa este bien no me ha tratado en fin y dejo dos fiel. alambre estos balazos bien tirados. De poli corrupto, investigador privado, como Sheldon Cooper, memorables secundarios. El tío Salamanca mi silencio ha comprado, por 10 de los grandes miraré hacia otro lado. Nervio, extensión. No cuentan conmigo cuando cae el telón. Michael Mentro, solucionado. Abre el sucio del siglo XXI. Michael Mentro, si el código tiene honor. Michael Mentro, solucionado. Abre el sucio del siglo XXI. Michael Mentro, si el código tiene honor. Lleva tiesas con los pollos hermanos. Un tipo suicida, vanidoso, legendario. Nervios, tensión. No cuentan conmigo cuando cae el telón. Michael Mentro, solucionado. Abre el sucio del siglo XXI. Michael Mentro, si el código tiene honor. Michael Mentro, solucionado. Abre el sucio del siglo XXI. Hay una banda que te dimos a conocer no hace mucho aquí en el Confuerza Heavy, que estaban presentando pues uno de sus singles y acaba de publicar nuevo, el segundo adelanto de ese primer trabajo que publicarán y que estará compuesto por cuatro temas, que se va a publicar el próximo 7 de junio y que lo van a presentar en directo en la sala Black Note de Valencia. Y bueno, pues que... De momento han ido dejando... espera, estaba yo diciendo el segundo single, no, es el tercero. El tercer single, el que publican ahora ya, de ese EP de cuatro, que como te digo, verá luz el próximo 7 de junio. Pues Perdido es ese tercer single que publican Aurora. Esta banda que, como te digo, te presentamos con sus anteriores singles en el programa. Hoy no podíamos dejar pasar la oportunidad también de que sonaran de nuevo. Las voces que susurran por detrás. Aurora estaba con ese nuevo lanzamiento, el tercer single ya que publican y a puntito de ver la luz el EP completo. Quienes tienen también nuevo tema son Malqueda, que lanzan su nuevo single, Sin Futuro. Anticipa ese próximo álbum, además con la colaboración especial de Radia de Cor. Ni más ni menos, el bajista de Cor en Sin Futuro, el nuevo tema de Malqueda. Amaneció con grises en el cielo, ya no existe la emoción. Queda Sin Futuro, primer single. Y de ellos, de Malqueda, pasamos a lo nuevo de La Gente Naranja. Ya estrenamos en su momento Arriba, su anterior tema. Estrenamos Transición. Estrenamos hoy La Impermanencia, lo nuevo de El Agente Naranja. We'll be right back. El Agente Naranja, ahí estaba, con ese nuevo lanzamiento, con ese nuevo tema que hemos escuchado en el día de hoy y que se llama La Impermanencia. Bueno, más lanzamientos. Badana publicó Traidor como primer single de lo que será su próximo disco y ha publicado ya su nueva canción. Es esta, se llama Lucharé. Es lo nuevo de los de Ivy, de los de Luis Miguel Rico. Badana. Tremendo, ¿eh? Ahí está. Qué ganitas de que esté el disco entero. Lucharé. Después de Traidor ha llegado lo nuevo de Luis Miguel Rico y sus Badana. Más cositas. En los próximos días vamos a tener con nosotros a Zenobia, aquí en el Confuerza Heavy, que nos hablarán del lanzamiento de su nuevo disco. Hemos ido conociendo cositas como Noche de San Juan. Pues ya sabes que llevan varios adelantos. El primero fue este, que te gustó mucho. Todo tiene que un porqué. En la vida solo hay que comprender. veces pueda ser tan difícil respirar y necesario a la vez. Quiero ver la luz del sol. Barco de papel con Ramón Laje. Llegó también Sin perder la pasión con Ángel Belinchón. Este temita dio paso a Borraré tu nombre con Kinia. Te enterraré, juro que borraré. Y por último, nunca jamás voy a caer. Noche de San Juan, la que acabamos de escuchar. Pues Zenobia, que están a puntito de sacar el nuevo disco. Borra tu estúpida sonrisa y ya. Se pasan por el Conforza Heavy, nada, en un par de semanitas. Un poquito de nostalgia punk con The Birras Terror. Y añorando los tiempos, no sé qué suena igual que mis viejos. He mirado a los chavales con el mismo desprecio que sufrí yo antes. Escucho bandas muertas, hitos de nostalgia llenan mi cabeza. Recuerdos enquistados en los corazones, regados solamente con viejas canciones. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. En ti, el punk ha muerto en ti. Viene de chapa si me vayas mi chaqueta. Ahora segrego con vehemencia lo que no entra en mi estándar de belleza. A defender mi privilegio, a marcar la línea entre nosotros y el resto. Me he tatuado una frontera, he cosido la anarquía y la luz con las banderas. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. Apoyarás la escena, siempre y cuando te merezca la pena. Siempre que seas el protagonista y esta pertenezca a tu gran película. Apoyarás el circuito, si salís de la pole tú y tus amiguitos. No importa la gente ni las canciones, todo lo que cantas es tan solo una pose. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. El punk no ha muerto, el punk ha muerto en ti. En ti, el punk ha muerto en ti. El punk no ha muerto, no, no, no, no. Ha muerto en ti, que dejaste de escucharlo y te pasaste a otras historias. En fin, ahí estaban The Birras Terror. Fantástico ese nostalgia punk último que acaban de publicar con canciones como Punk, esta que acaba de sonar. Bueno, ¿sabes quiénes han publicado también un anticipo de lo que pronto será su nuevo disco y que ya estrenamos aquí en el Conforza Heavy? No Conforme, Nuestra Guerra. Ya verás cómo te suenan a Escape. Claro, cómo no, si está Pulpul. Darlo. Nuestra guerra no conforme con Fulful de los Escape. Ahí estaban sonando en el estreno que le dimos ya en su momento a este nuevo sencillo y con unas ganas locas de que llegue disco completito. Hoy repetíamos de nuevo. Como sabes, hace unos años Barricada dedicaron un disco, un libro disco a la Guerra Civil Española. Y bueno, pues en las diferentes canciones que trataba el disco, La Tierra Está Sorda, pues iban tratando más o menos todos los aspectos así, o parte de los aspectos más dramáticos de la Guerra Civil Española. Uno de los temas que trataban en una de aquellas canciones era precisamente la complicidad de la Iglesia con la dictadura en una canción que se llamó Sotanas. Huelen a muerto las sotanas que acechan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada y clavan como una garra la cruz y la espada. Orden, religión y patria, sangre ibérica y fe cristiana, rosario, misas y curas, cantos pueriles que amedrantan, vigilan conciencias y las atan, ahogando pechos y garras.

Madre mía, qué caña llevan. Tremendos. Fire in my heart. Mad Hatter. Sonando así de esa manera. Espectacular. Bueno, la semana pasada te anuncié que... que se viene Udo Dirksnayder el año que viene para presentar no este disco que está sonando de los Acid, sino celebrar el 50 aniversario de 50 o no 40, perdón, 40, le pongo ya años de más del imprescindible Bolt to the Wall. I'm waiting till it's over. Then again I'll never know. If I'd only seen you going, walking out the door. But I had no way of knowing. Can't take it no more. Ooh, don't know what to do about you. I never could give the way you gave. Ooh, now should I try to find you? Keep playing every song you played me. Feel like breaking up again. Sí, señor. Bueno. Qué cositas, ¿eh? Qué cositas nos ha dejado la música a lo largo de la historia. Por ejemplo, todavía me emociona muchísimo escuchar Hold On To My Heart de los Wasp. And Hold on to my heart, qué bonita, ¿eh? Wasp, ahí estaban sonando. Y ahora nos vamos a la calle 38 con Leice. Así es como late un corazón en la calle 38. Y así es como suena la guitarra de un genio total y absoluto. Parisian Galways, grabado en el Royal Albert Hall de Londres, en un disco impresionante. No sé cuántas veces lo habré escuchado este disco. Blues Alive. Fue de mis primeros vinilos, además, ¿eh? Gary Moore. I remember Paris in 49, Champs-Élysées, Saint-Michel and Old Beaujolais. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside corner cash. Ooh, I could write you paragraphs about para morirse o no es para morirse. ¡Tremendo! Gary Moore, impresionante aquel Paris en Always eterno. Y eterna fue esta versión que incluía en el Blues Alive, grabado en vivo. Bueno, hay canciones que dejan huella, como esta. In a Darkness Room. En esa habitación llena, repleta de oscuridad, en la que se pueden hacer muchas cosas, pensar, besar. In a dark room, beyond the reach of God's faith, lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocence of a child is bought and sold in the name of the of the angels left silent and cold. Se nos acabó el tiempo, nos vamos y nos vamos con una balada, pero una balada para una viuda. Con los Burning terminamos, ha sido un placer. La semana que viene te espero de nuevo. Con fuerza heavy. Voy a contarles una historia de una desconsolada viuda que va marchitando su belleza mientras se moría de ansiedad. Vestida de negro entró en el metro por encima el hombro. Me miro, deslice mi aprieta su mano y ella muy coqueta respondió: calma mi ansiedad de largos años y lléname el hueco que él dejó, pues seguro tú lo harás, o mucho mejor. Salimos del metro de inmediato, pero en su casa no podía ser. ¿Qué dirían todos los vecinos? Ver subir a un hombre a las 10. Me llevó a oscuras calle abajo y en un portal me abrazó, buscando algo entre mis piernas. Cuando lo encontró se estremeció. Mucho mejor.